Local de la diputada provincial Ayelen Raschetti. Ah, local del Frente Renovador. Local del Frente Renovador, sí, de Ayelen Raschetti, uh-huh, particularmente, digamos. Sí, claro. Que se va a estar inaugurando en los próximos días. Lara y Sarmiento. Se veía movimiento, se veía allí que estaban llevando algunas mesas, algunas sillas. Había una casa de computación ahí. Claro, exactamente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, es justamente la creación de un local justamente de este sector político. Bien. Puede sonar iluso. Mm. ¿Con qué objetivo? ¿Para? ¿Qué va a hacer? No se van a juntar a jugar la carta. ¿Con qué objetivo? ¿Para? El objetivo es el 2023, seguramente. Sí. Y nada, y es seguir generando actividades desde el lugar de Ayelen Raschetti, uh-huh, que no tuvo local nunca en Cañuelas, si no recuerdo mal. Claro, porque aparte uno entendería de que es un local que va a permanecer en el tiempo. Y que se va a servir para mantener reuniones, hacer actividades y demás. Uh-huh. ¿Cuándo lo inaugura, si es que se sabe? No sé. Ah, lo que vos sabés que ya se lo viene con este local. Lo que yo sé es que es de Ayelen Raschetti, porque el otro día había empezado a generarse muchas dudas y preguntas en torno, uh-huh, a esto, y nadie sabía de quién era, digamos. ¿Por qué? Porque el dato era que ahí se venía un local partidario. Exacto. Ajá, ahí está. Y ahí se termina confirmando la aparición entonces de Ayelen Raschetti. Bien. ¿Será con acto? ¿Será con la presencia de Sergio Massa, por ejemplo? Cuando y puede ser, claro. ¿Por qué no? No sé, pregunto. Digo, ¿vendrá Massa a la inauguración del local? Yo te cuento lo que sé. Sí. Lo que no sé, no te lo puedo contar. Uh-huh. Claro, porque esto entra todo en el terreno de la especulación, digamos. Claro, ¿no? Lo que yo pude confirmar es que el local es de Ayelen Raschetti. Ajá, bien, perfecto. Bien. Y no se sabe todavía cuándo se abre, pero ya están en obra. Exacto. Sí, ya estaban poniendo las sillas y las mesas. Ajá, perfecto, muy bien. ¿Con miras a 2023? Yo creo que sí. ¿Para? Ah, bueno, eso ya no sé. ¿Cómo no sabes? Ni no sé, depende, qué sé yo, no sé, depende de la cuestión política. 10:30 a.m. Esto pasa en Cañuelas ahora. Somos nosotros en el aire de la Radio Líder. Información de Jorge Illescas. Sí, bueno, me cuentan que acaba de renunciar o ha renunciado el secretario de Hacienda del municipio, Javier Franzoy. No seguirá más en el área, en ese cargo, y seguirá su carrera en Vialidad Nacional. Ah, se incorpora. Donde hay otro, claro, cañuelense, en este caso la Administración Nacional, como el exintendente Gustavo Barrita, se lo lleva. Se incorpora a su equipo. Para su equipo en Vialidad Nacional, pero deja la Secretaría de Hacienda del municipio. Veremos con este cambio de gabinete, con la jura del gabinete que se tiene que hacer esta semana, quién va a estar reemplazando a Javier Franzoy. Uh-huh. Bien, ¿se sabe? ¿Hay alguna versión? ¿Hay algo dando vueltas? No, yo tengo el nombre de alguien que estaría trabajando en la Secretaría de Hacienda ya desde hace unos meses atrás, pero que no tiene nombramiento oficial, digamos. ¿Romina Márquez Antunes? Exacto. Que venía haciendo algunas tareas, ¿no? Si bien está en Vialidad Nacional, estaría haciendo algunas tareas en el municipio. Sí. Veremos quién es en los papeles el reemplazante de Javier Franzoy. Pero Franzoy va a continuar su carrera en el ámbito público. En Vialidad Nacional. 11:26 a.m, la actualidad de lo que pasa ahora. 26 minutos, la actualidad de lo que pasa ahora. De lo que pasa ahora. Cañuelas, indumentaria y accesorios masculinos. Créditos personales solo con tu DNI. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y medios de pagos digitales. Estamos en Rivadavia 599, esquina Belgrano. También nos encontrás en Instagram y Facebook como orsobianco.cañuelas. Consultas por WhatsApp al 2226 40 9148. Orso Bianco, Cañuelas. En BEA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. De lunes a jueves, cuarto trasero de pollo fresco el kilo, 249 pesos. Además, falda de novillito el kilo, 549 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Valió el 2 al 5 de mayo de 2022 para las sucursales de Acaba, Gran Buenos Aires, La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Necochea, Bahía Blanca, Mercedes, Rojas, Saladillo, Cañuelas, Junín, San Pedro, Chivilcoy, Lobos, Pergamino, Luján y las provincias de Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Santa Fe.